Hemos puesto esta canción Love Me para celebrar que Le Parodi ha ganado el concurso de nuevos talentos musicales, proyecto demo organizado por Radio 3 y por el Festival de Benicàssim. Entonces Sole Parodi tendrá oportunidad de actuar en ese festival próximamente, codeándose con bandas como los Arctic Monkeys o Primal Scream. Este es un reconocimiento más que merecido y, por supuesto, hay que tener en cuenta que el álbum de Le Parodi, titulado Casala Soundtrack, está disponible desde Bandcamp bajo licencia Creative Commons. Entonces, este ha sido el inicio de un recorrido musical por diferentes ramas de la electrónica y por diferentes países. Nos desplazamos ahora a Chile para escuchar al dúo Antípodo con este tema Patrimonio Natural. El hombre vino al mundo con un patrimonio de grandes riquezas naturales: tierras fértiles, bosques, aguas tranquilas y abundantes, plantas y otros animales que parecían inagotables. En sus ansias de sobrevivir, utilizó pródigamente estos dones de la naturaleza. Después, conforme las civilizaciones avanzaban, se sirvió de ellos imprudente y ambiciosamente para lograr la hegemonía de dichos recursos naturales. Y esa hegemonía, en poder de ambiciosos e irresponsables, ha conducido en no pocas regiones de la Tierra a la destrucción de tales recursos y a la miseria. Cierto es, aunque esa opinión no se puede aplicar a todo el mundo. Y esto no quiere decir que ignoremos las consecutivas crisis del medio ambiente, ni la escasez y hasta desaparición de muchos recursos naturales, unas veces por incivilidad y otras por abuso. A lo largo de siglos y milenios, el importante equilibrio de la naturaleza ha sido frecuentemente interrumpido por catastróficos fenómenos geofísicos, tales como erupciones volcánicas, terremotos, tornados, tifones, huracanes, inundaciones y sequías. Eso sin contar las veces que el más inteligente de los animales, o sea, el hombre, ha hecho uso de su poder para desbaratar las leyes de equilibrio de la naturaleza. Destrucción de bosques y de la vida silvestre, esterilización de campos, agotamiento y polución de las aguas, contaminación del medio ambiente. Por otra parte, el suelo es también afectado por el tipo o especie de organismos vivos que se desarrollan y se mueven sobre él. Oyendo esto, es fácil comprender las variantes de nuestros recursos naturales, así como su deterioro y, en muchos casos, su extinción. Evidentemente, la disipación o el agotamiento, esto es, la pérdida de contenido orgánico y mineral del suelo terrestre, dará como resultado un serio desequilibrio de la naturaleza. La desolación y aridez extensas y prolongadas son una amenaza para la vida humana, para la seguridad económica del hombre. Esperemos que los recursos naturales que aún nos quedan en el mundo se conserven gracias a las gestiones y estudios y a los trabajos de los movimientos ecologistas organizados en bastantes países del mundo. Todo ello para la conservación del patrimonio natural de todos los seres humanos. Tiene su moraleja este tema Patrimonio Natural. Lo firma el dúo Antípodo, compuesto por Polar y JAN. De Polar tenemos que decir que es el alias de Héctor Aguilar, un músico más que conocido dentro del Netaudio por sus lanzamientos en solitario y principalmente con el proyecto Lluvia Ácida. Y luego JAN también tiene algún que otro trabajo publicado en el sello EPA Sonidos, que es donde encontramos este trabajo conjunto entre Polar y JAN bajo el nombre de Antípodo. Y aquí tenemos una exploración de los puntos en común entre el ambient y el downtempo. Voy a citar unas breves palabras que resumen la esencia del dúo. Antípodo es un viaje por distintas dimensiones, una meditación que trae el universo a nuestro propio centro. Y el disco homónimo de Antípodo se puede descargar, como ya he comentado, desde el sello virtual chileno EPA Sonidos. Ahora toca presentar a un artista de Bielorrusia. No solo hace música, sino también cine. Se llama Alexei de Bronje. Y el siguiente tema, Hit Candy, está incluido precisamente en una banda sonora. Este era el tema Hit Candy, incluido en la banda sonora del cortometraje Dance, Dance, Dance. Una triple invitación al baile, aunque no se trata de música disco, ni mucho menos. Esta es la música, por tanto, de un cortometraje inspirado en la obra literaria de Murakami y que nos permite descubrir a este polifacético artista de Bielorrusia, Alexei de Bronje. Nacido en 1985, lleva creando piezas audiovisuales y películas desde el año 2005 y alterna esa faceta con la creación de música, tanto en solitario, como hemos visto aquí, como con su banda Energy. Y la banda sonora del cortometraje Dance, Dance, Dance la ha publicado el sello Fundamental Network. Pues nada, seguimos aquí en Intangible 23, ahora con una canción que tiene un sonido comercial, podríamos decir, pero en el buen sentido de la palabra, está Reason de Pee Wee in the Garage. Thank you. El lunes tuvimos una canción del grupo McCandless que se llamaba Reason. Ese es el título también de este otro tema de Pee-wee in the Garage. Aparece en el álbum Reunión, un lanzamiento de esta artista para el sello In My Room Records. Pee-wee in the Garage lleva haciendo música desde 2009, siempre apostando por una vertiente un tanto naif, pero con mucho encanto de la música pop y la electrónica, y suele colaborar con otros intérpretes en cada uno de sus discos. Siempre hay alguna aparición de artistas invitados. Pues nada, ahora vamos a escuchar una de tantas colaboraciones entre Mr. Moods y Eric Jackson, dos grandes del downtempo. Y este tema se titula For Us, para nosotros. take me higher. Hace un par de semanas aparecía la primera entrevista con el productor canadiense Mr. Moods. Y ahí pues nos enteramos de algunos datos interesantes. Por ejemplo, que suele crear su música a primera hora de la mañana. Se toma un par de horas antes de ir al trabajo. Y ese es el momento del día en que se pone a trastear delante del ordenador. Y por otra parte, hablaba de sus frecuentes colaboraciones con este otro músico, Eric Jackson, y comentaba que ambos tienen una misma filosofía de trabajo y son capaces de terminar un tema de down tempo con bastante rapidez, de ahí que encajen también a la hora de colaborar. Entonces hemos escuchado el tema For Us de Mr. Moods y Eric Jackson. Aparece en un pequeño álbum que apareció en 2012 como un regalo navideño para los oyentes del sello Dusted Wax Kingdom. Y otra colaboración es la que viene ahora en el tema Cultura Raíz, Semente Digital. Participan aquí Fresh Pulp Soak System y Alienasao Afrofuturista. Sempre quando eu peço a Deus, proteja minha família dos que atrasam nosso lado e despertam nossa ira. Ele vai brincar na pira, precisa sempre milena. Trajando o réu, combate os pensamentos com as meninas. Big up, fruity boy de Curitiba, SP ou da Bahia. Fortaleza, que beleza, não tristeza. Bad cuter sobre a mesa, o que você deseja. Latino-americana, do capulho, a certeza. Então, semente digital, afrofuturo e selte pondre flow. We'll be right back. Formada Brasil, França. Alienação afrofuturista. Põe o microfone. Estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Acaba de sonar la canción Cultura Raíz, Semente Digital, de Fresh Pulp Soak System, junto a Alienasao Afrofuturista. Resulta que siempre ha existido un vínculo entre Brasil y el sello de Francia Fresh Pulp. Ahí ha publicado un par de trabajos, por ejemplo, la cantante de Río de Janeiro, Andreia Dacal. Ahora ese vínculo queda todavía más reforzado con la aparición del recopilatorio Pulp Up Brasil, una forma de celebrar la vivacidad de la escena de música dub de Brasil. Y parece ser que el siguiente punto en la ruta de Fresh Pulp será México. A ver qué es lo que sale de ahí. Estamos ya impacientes. Pero seguimos hablando de Francia. De allí no solo es el sello Fresh Pulp, sino también el dúo Louvre. Tiene un nombre bastante extraño, después explicaremos su origen. Pero antes escuchamos la canción On Revient sur Espace. Se trompe, on revient sur ses pas. c'est là, et puis non, c'est trop, on revient sur ses pas. On revient sur ses juste pas. Zéro, zéro, on est juste, plus de voix dans la bouche, juste un mur nu et gris. Un murmure, un soupir, on est sûr que c'est là, et puis non, on se trompe, on revient sur ses pas. C'est juste dans un rond, dans ses rondes, on est juste plus de voix dans la bouche, juste un mur. On revient sur ses pas. Pues este es el dúo Luf, LUFDBF. Bastante complicado, como decía antes. Eso viene de los nombres de los dos integrantes, Larsen Urbain, LU, y Fred de Beef, que de ahí salen la F, la D, la B y la otra F. Bueno, pues hemos escuchado la canción Un Revient sur ses pas del álbum One 1 de Luf. Recientemente han publicado un segundo trabajo con el título de 2. El anterior, del que hemos escuchado este tema, data de 2011. Y hay que comentar un par de cosas. En primer lugar, Fred de Beef también se hace conocer como Ascalafe y es un productor francés. Y luego el otro dato a tener en cuenta es que este álbum One lo ha publicado el sello alemán Kreislauf. Y de Alemania es también la netlabel Tom Atom. Uno de los lanzamientos de su catálogo es el disco homónimo del Project Nebelberg. Vamos a escuchar de dicho trabajo el tema Beende mich mit dir. El propósito del Project Nebelberg es experimentar, por un lado, con los sonidos electrónicos y, por el otro, con la distorsión de voces sintéticas. De la música se encargan Jürgen Rieger y Gerd Neusser, y las letras son obra de Marco Huppel. Hemos escuchado el tema Wende mich mit dir, eso significa algo así como complétame contigo, y aparecía en el álbum homónimo del Project Nebelberg, un lanzamiento del sello Tom Atom. Y también tiene su propio plan para conquistar el mundo, podríamos decir, el dúo de San Diego TV Girl. En su caso, lo que ellos hacen es actualizar la pared de sonido de Phil Spector, la Motown, etcétera, esos estupendos sonidos de los 60, pues traer esos esquemas al presente con una pizca de chill wave, que es un estilo de música electrónica muy en boga en los últimos años. Entonces vamos a escuchar, ya sin más preámbulos, dos canciones no demasiado largas de este dúo TV Girl. La primera se titula Benny and the Jets y la segunda Baby You Were There. Esta sería una reconstrucción desde la electrónica de los sonidos del pop de los años 60. Hemos escuchado dos canciones del dúo de San Diego, TV Girl, las tituladas Benny and the Jets y Baby, You Were There. Las puedes encontrar en el recopilatorio que recoge los temas de los primeros dos EPs de la banda. Desde un primer momento, TV Girl destacaron primero porque con el EP de debut consiguieron una mención en el prestigioso portal de internet Pitchfork. Y además se montó una cierta polémica porque una de las canciones del EP sampleaba la melodía del gran éxito de Todd Rundgren, Hello, It's Me. Entonces había gente que pensaba que ese era un sampleado bastante gratuito, mientras que otros consideraban que se trataba de un homenaje y rendía tributo a una de las principales influencias del dúo del que estamos hablando, TV Girl. Bueno, entonces encontramos recogidos todos los temas de estos dos primeros EPs de TV Girl en Bandcamp. Allí luego también tienen discos bajo copyright y a la venta, todo tipo de opciones, pero te recomendamos que prestes algo de atención a la música de este grupo. Nosotros los descubrimos a través del podcast gallego Commons Baby. Y estamos ya en los últimos minutos del programa de hoy. Falta algo más de hip hop, yo creo. Entonces vamos ahora con los italianos Mille Lemmy y Biga con la canción Perfare. Pensare il non essere, ma è inutile fare se non è in pace con lo stato del sé. Sarà malessere me essere. Se il male è l'essenza che muove le tessere, i volti saranno maschere, le idee saranno passeggere. E le sere nere dove menti alle masse che re, l'ingenuità non fa altro che riempire le tue tasche. Fermati, fermo lì, pensaci, buono lì. Fermati, fermo lì, pensaci, buono lì. Sii solamente consapevole di ciò che stai pensando e facendo, e nient'altro. L'abilità del fare sta nel vedere, nell'ascoltare. C'è il dire e non fare, c'è il fare per essere, c'è il fare per compensare il non essere, ma è inutile fare se non è in pace con lo stato del sé. Sarà malessere me essere, se è il male che l'essenza che muove le tessere, i volti saranno maschere, le idee saranno passeggere, e le sere nere dove menti alle masse che re l'ingenuità non fa altro che riempire le tue tasche. Fermati, fermo lì, pensaci. Fermati, fermo lì, pensaci, buono lì, che esce. Mastali, non farà, basta ricordare che star lì mi darà modo di pensare. Fermati. Perfare es uno de los tres temas del EP Espacionauta del dúo formado por Milelemi, quien se encarga de las rimas, y Viga, el autor de la música. Bueno, y apuramos ya el tiempo para escuchar otro tema de Ascalafe. Este se titula Bahía. Ascalafe es uno de los proyectos de Fred de Beef, a quien escuchamos hace un rato con su dúo Luf junto a Larsen Urbain. Pero este era el tema Bahía de Ascalafe. Aparece en un disco que Fred de Beef publicó con Kreislauf, y de esta manera terminamos el programa de hoy. Nos has podido escuchar aquí en Intangible 23 desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com, y también nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te dejo la dirección de nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Mañana jueves es día de Canarias y el viernes hacemos puente, por lo que no se emitirá la linterna mágica. De modo que volvemos a partir del próximo lunes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando desde entonces cosas completamente distintas.